finalmente se pudo lograr que para el receso invernal los porteros tengan también su semana. Hay un receso que se ha comunicado, bueno, que ha otorgado el Ministerio de Educación, una lucha y algo que venía ATE reclamando hace tiempo. Lo tenemos la semana en la cual se van a poder tomar una semanita, será entre el 13 y el 17 de julio, o sea, la otra semana. Y lo tenemos a Edgar Actis, que es el secretario interior de ATE Río Negro, para hablar con nosotros. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rosana y Walter te saludan acá en Radio Encuentro, Viedma. ¿Qué tal? Buenos días, Rosana, Walter, y bueno, buenos días a toda la audiencia de la radio de Viedma. Un logro que ustedes recordábamos acá, ayer justamente también, venían reclamando hace rato que tengan esta situación más prolija los porteros, por cierto, de ser considerados como parte de la comunidad educativa. Sí, seguro, efectivamente. Es un reclamo que lleva mucho tiempo. Que en otros momentos el gobierno lo que terminaba haciendo era, bueno, desde que los directores, digamos, con buena voluntad y dejando supeditado a la decisión de los directores de cada escuela, por ahí hacían un acuerdo, un arreglo con los porteros, pero bueno, esto obviamente no era algo oficial, y muchas veces lo que nos pasaba es que en aquellos lugares donde, bueno, los directores no tenían buena relación, o no tenían algo formal, planteaban de no otorgárselo. En esta oportunidad, a través de este reclamo y de la lucha que llevamos a cabo del gremio junto a los porteros, bueno, se ha logrado este avance. Ahora falta, digamos, que se incorpore directamente como parte, digamos, del receso invernal y que sea incorporado en el calendario escolar, como es el Día del Portero, que también fue un logro, digamos, de este gremio, ¿no? Uh-huh. Edgar, ¿cuántos son los beneficiados? ¿Se sabe? Y la otra pregunta es, porque en el comunicado oficial se habla de que la semana será del 13 al 17, mientras se realizan tareas de sanidad. ¿Todas las escuelas tienen que tener estas tareas? Si no la tiene, ¿el portero igual se va a poder ir? En realidad es una estrategia como para poder otorgar esta semana. El argumento que muchas veces daban los directores desde el Ministerio de Educación era que las escuelas deberían permanecer abiertas porque durante ese proceso se hacían tareas de limpieza, de higiene pero la realidad es que no hace falta que permanezcan abiertas todo el tiempo las escuelas para hacer este tipo de tareas, y no hace falta que esté el personal completo, que haya, digamos, por eso que de las dos semanas nosotros planteamos una semana, porque a veces durante ese periodo se utiliza para hacer desinfección, hacer tareas de mantenimiento, que a veces después no se cumplen, pero bueno, la exigencia del Ministerio del Gobierno es esa. Nosotros por eso planteamos de las dos semanas que por lo menos haya una semana, porque para hacer estas tareas con una semana alcanza, digamos, ¿no? Ajá. Y solo uno ve la respuesta para este año, pero ¿cómo hacen para que quede fijo ya para el resto de los años? Bueno, eso va a ser una pelea que hay que seguirlo, digamos, debatiendo en el Ministerio de Educación. Nosotros lo que apuntamos es que, bueno, que esto ya quede formalizado, quede escrito y quede reglamentado, para que no todos los años tengamos, digamos, que ir a pedirle al Ministerio de Educación que otorgue esta semana, porque nos parece que ya te digo, insisto, que de las dos semanas de receso invernal, donde los docentes no van a las escuelas, no es necesario que todos los porteros cumplan con los 15 días, con que se les repartan y que una semana se puedan tomar. Me parece que es un meritorio descanso para los porteros, y a su vez ahora lo que falta, digamos, es, bueno, poder avanzar, pero bueno, para nosotros, digamos, esto ha sido un paso importante, que entiendo que bueno, ahora habrá que avanzar en el punto de vista de la legalidad, ¿no? Vamos como sigue esto. Bueno, entonces ya está confirmado del 13 al 17 en escuelas, incluso que no tengan que hacer tareas y demás, pero bueno, enhorabuena que podrán tener esa semanita de receso los porteros. Edgar, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno,